Buenos días. En primer lugar, yo creo que todos ustedes se dan cuenta que la ética de un juez o de un colegiado o de un magistrado se expresa en la forma como imparte justicia. Para impartir justicia, pues no lo hace de ninguna manera de forma arbitraria, sino que lleva a cabo minuciosamente pues un control de legalidad y un control, en el caso mexicano, después de la reforma constitucional al artículo primero en junio de 2011, de convencionalidad. Eso es lo que establece, digamos, su actuación ética en primer lugar. Y acá quienes han estado dictando pues medidas cautelares para impedir la comercialización y la siembra de maíz transgénico, pues lo han hecho en primer lugar pues de una manera muy cuidadosa, aplicando el control de legalidad, la Ley General de Protección al Ambiente y la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Y entonces no se puede, digamos, demandar a un juez, o no se puede señalar a un juez, o no se le puede acusar, ¿no?, de actuar indicando su punto de vista, porque desde luego el juez pues aplica ese control de legalidad y luego pues también aplica un control de convencionalidad, está obligado a aplicar un control de convencionalidad. Así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e incluso pues recientemente así lo ha promovido en las actuaciones de los jueces. Y ya decía René, ¿verdad?, pues que tenía que tomar en cuenta la Convención sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena que nuestro país ha ratificado. Entonces, no tiene por qué un demandado, ¿verdad?, señalar que se cumpla con la actuación que tiene que llevar a cabo un juez. Pero yo quisiera referirme aquí a algo que venimos trabajando desde hace algunos años en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, que es precisamente la responsabilidad social de las empresas, ¿no?, y en concreto la puesta en práctica de lo que se conoce como el Pacto Mundial, en donde se establecen responsabilidades éticas, responsabilidades sociales a las empresas. Voy a leer algunos textos rápido de esto, porque no se conoce mucho ampliamente y desde luego las empresas muchas no lo quieren tomar en consideración, y es algo que tiene que ver con la ética de las empresas. El Pacto Mundial es una iniciativa del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. Fue lanzado en enero de 1999 y es un llamado a las empresas del mundo entero para que participen en la construcción de una sociedad global más justa. La mayoría de los gobiernos nacionales del mundo han aceptado estos principios. Por tanto, se alude a ellos con frecuencia como principios universales. Los principales organismos de Naciones Unidas que están implicados en este Pacto Mundial son la Organización Internacional del Trabajo, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, también participa ayudando a estos organismos a formular respuestas y actividades específicas para cada país. Bueno, dirán ustedes, bueno, sí, está bien, eso es a nivel universal, pero ¿qué pasa a nivel nacional con esto? Pues en México, el Centro Mexicano para la Filantropía, la Confederación Patronal de la República Mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial, así como los demás organismos que conforman una red que se llama Aliarse, una red sobre responsabilidad social y empresarial de muchas empresas, participan activamente en el Comité Nacional del Pacto Mundial, encargado de su promoción y seguimiento en nuestro país. Bueno, pues de ese Pacto Mundial se han desprendido, desde el punto de vista ético, no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista de la legitimidad de la actuación de las empresas, 10 principios que corresponden al ámbito de los derechos humanos, extraídos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los derechos laborales, extraídos de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo, relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, aspectos medioambientales, extraídos de la Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo, y acciones de lucha contra la corrupción, extraídas del Convenio de la ONU contra la corrupción. Bueno, ¿y qué pasa con la actuación de Monsanto y su supuesta denuncia de la falta de ética del juez? Pues nada, que nosotros nos encontramos con que Monsanto pretende también en México violentar los principios 7, 8 y 9 de este Pacto Mundial de la ONU. El principio 7 del Pacto Mundial de la ONU se refiere a apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales. Y se precisa lo siguiente, para que lo difundan ustedes, porque Monsanto pues, hace caso omiso, ¿verdad? Dice, según la Declaración de Río de Janeiro de 1992, cuando las amenazas, ¿no?, al medio ambiente, cuando las amenazas resulten serias, las amenazas, o causen daños irreversibles, la falta de una completa certeza científica sobre ello no debe ser impedimento para tomar medidas efectivas que apoyen el enfoque preventivo para el cuidado y respeto del medio ambiente. O sea, que cuando el juez, aplicando el control de legalidad, como lo debe hacer, y aplicando el control de convencionalidad, se plantea la duda de si suspender la medida cautelar genera el daño que se quiere evitar, el daño que se quiere prevenir. Entonces, mantiene la medida cautelar, no está haciendo otra cosa que aplicar este principio 7 del Pacto Mundial de la ONU sobre la actuación responsable de las empresas con relación a los retos medioambientales, el enfoque preventivo. Pero también existe el principio octavo, que ya digo, están basados en instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, ratificados por México, y además en principios que han sido asumidos por organismos empresariales nacionales. El principio octavo es el siguiente: es promover mayor responsabilidad medioambiental. O sea, no solamente, ¿no?, disminuir, poner en riesgo, limitar la responsabilidad medioambiental, sino promover mayor responsabilidad medioambiental, ¿no? Y por último, el principio 9, que es el siguiente: alentar el desarrollo y difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente. Alentar el desarrollo y difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente. O sea, se trata de proteger el derecho individual y colectivo que todos tenemos a la biodiversidad, y no efectivamente el ponerla en riesgo de cualquier forma. Por fin, pues yo lo que diría, ¿verdad?, es que me parece realmente absurdo que se quiera cuestionar la actitud de un juez o de un magistrado cuando lo está haciendo de conformidad con lo que debe hacer. Aparte de que, bueno, desde el tiempo inmemorial, desde prácticamente, pues yo diría que desde la Edad Media, un principio ético fundamental hoy en día, bueno, en los últimos años, muy traído y llevado, es que el bien común, o como dicen actualmente los sociólogos y los analistas, el bien de la humanidad, porque estamos en un mundo globalizado, ¿verdad?, el bien común o el bien de la humanidad está por encima del bien particular o del bien de una empresa, ¿no? Desde el punto de vista ético, en primer lugar hay que salvaguardar, ¿no?, el bien de la comunidad, el bien de la humanidad hay que salvaguardar por encima de los intereses prácticamente económicos, políticos. Yo creo que es un asunto muy grave. Yo quiero decirles aquí a ustedes que están representando distintos medios, esto es un asunto muy grave en nuestro país, ¿no?, que tenemos que públicamente ventilar, porque realmente es la sociedad la que debe estar alertada sobre lo que está pasando con esta reiterada insistencia de Monsanto por comercializar el maíz transgénico en nuestro país. Es muy grave lo que está. Hay repercusiones muy serias con relación, desde luego, a la biodiversidad, y relaciones muy serias, efectos muy serios con relación a la salud.